Dulce noche de abril, por lluvia de enero. Hagamos el amor, que esta luna de abril nos descubra entrelazados, ardiendo en una danza febril y alocada, gozando sin tregua, sin prisa ni calma. Dame una noche eterna, un paseo interminable por la suntuosidad de tu territorio. Quiero abrazar con mi aliento cada centímetro de tu piel morena, deleitarme en las vistas de tu cuerpo, estremecido al suave roce de mis dedos, embriagarme de tu aroma salvaje, saciar mi sed de ti en tu generosa vertiente. Ven, retosa en mis cerros, descansa en mi planicie, deslízate por mis laderas, besa mi sur y mi norte, abre mi horizonte. Quiero sentirte, amor. Desata la tormenta en mis entrañas como solo tú puedes hacerlo. Irrumpe en mi interior, haz que estallen mil gemidos y suspiros en el instante supremo en que tu mundo y el mío se acoplan desapareciendo el océano. Cuando mi lluvia al fin se precipite, bebe amor. Ese manantial de placer te pertenece. Hagamos el amor, que este amanecer de abril nos sorprenda abrazados, extasiados, extenuados, y aún, si eso es posible, mucho más enamorados.